que ya mi vida se encuentra normal. Que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. Ti